silla sobre la mesa si no apareces. Sé de memoria las fotos y todas las manchas que hay en la pared. Me fumé todo el paquete, tomé 6 cervezas y 4 Fernet. Arruinado en este bar, estoy más solo que Maná. Del pedo que me agarré, no me puedo levantar, no me puedo ni mover. Mujer, no me dejes hacer. Mujer, ay, ¿por qué no venés? Mujer, me hace falta tu amor. ¿No ves que me muero por vos? Oh. Oso, Oseco, entraron dos pibes para chorear. De afuera empezaron los tiros, los buenos muchachos de la federal. Se lo llevaron al mozo, no queda ni el loro que me venga a cobrar. Me voy solo pa' Jamaica y encima la lluvia no quiere parar. Arruinado en este bar, estoy más solo que Maná. Del pedo que me agarré, no me puedo levantar, no me puedo ni mover.